También se puede observar para sacar cosas graciosas a los familiares. No familiares, dije mal, a los parientes. Los familiares son los inmediatos, son los hijos, son los padres. O es la señora. No, no, los parientes. Porque uno elige cuántos hijos va a tener a veces. Elige la mujer con la que se va a casar. Y los padres nuestros nos han elegido a nosotros tener tantos hijos. Pero lo que no se puede elegir son los parientes. Eso los pone Dios, dice, ahí los tiene, úselo, no había otro. Y entre ese no había otro, hay una tanda de buenos y hay una tanda de regulares y una tanda de malos, como es la vida. Tiene gente buena y de la otra. ¿Y cuándo usted puede observar a los parientes? En los acontecimientos sociales de la familia. Cuando se juntan para las comuniones, los compromisos, bautismo y sobre todo para fin de año. Cuando hay la gran reunión de la parentela. Y yo les diría que la historia puede comenzar para el 9-10 de diciembre, cuando una de las suegras pregunta en voz alta, ¿con quién van a pasar ustedes, che? En tono muy cortante. Y la hija tímidamente dice, ¿por qué, mami? ¿Por qué, mami? Todavía preguntas. Porque no sé si te acordás que el año pasado pasaron con los padres de tu marido. Y bueno, mami, pero lo que pasa es que en la casa de Pablo eso ya es una tradición. Mira con lo que sale la loca esta. La casa de Pablo es una tradición como si nosotros fuéramos una fruta, che. Vos sabés muy bien, nena, porque lo sabés. Que yo no soy celosa, pero hay cosas que me revientan, mira. Y después de ese que me revientan empiezan las misiones de paz de los yernos, que son los que acomodan los violines. Entonces queda aclarado que el 24 a la noche se va a pasar en la casa de la mamá de ella y que después de las 12 van a saludar en la casa de los padres de él. Y como ya han pasado el 24 de la noche en la casa de los padres de ella, van a pasar el 25 al mediodía en la casa de los padres de él. Y van a volver a la tarde a saludar en la casa de los padres de ella. Pero como han pasado el 24, víspera de Navidad, en la casa de los padres de ella, el 31, víspera de Año Nuevo, se pasa en la casa de los padres de él. Pero después de las 12 que venía a saludar en la casa de los padres de ella. Y se quedan para el primero al mediodía en la casa de los padres de ella. Pero vuelven a la tarde a la casa de los padres de él para saludar y les queda Reyes para desempatar. Cuando eso ya está todo arreglado, viene la otra pregunta. ¿Qué van a traer, che? Y no es una pregunta de orden interesado, así que la gente pueda pensar, ¿qué pregunta mezquina? No, no, no. Es una cuestión que tiene que ver con la organización, para ponerse de acuerdo. Porque por ahí no preguntan, vienen todos con postre helado y no hay nada para comer. Lo que se va a comer ya se sabe porque lo decidieron nuestros antepasados cuando vinieron a poblar América y trajeron con sus costumbres y sus tradiciones y sus nostalgias una suerte de gastronomía que ellos consumían allá con 12 grados bajo cero y nos hacen consumir a nosotros con 48 o 45 grados a la sombra, ¿no? Que es uno de los grandes errores que cometemos por nostalgia. Porque las calorías que ingerimos en los 4 días de las fiestas de Navidad y Año Nuevo superan a las calorías de todo el año, o sea, de todo el año invernal, de los 3 meses de invierno, ampliamente, y eso lo saben los médicos. Cometemos algunas exageraciones, y yo que soy hijo inmigrante, entiendo perfectamente la nostalgia y la estimulo como parte fundamental del espíritu. ¿Y cómo no voy a entender que mis familiares quieran comer como en la vieja aldea de Europa un pedazo de lechón simbólico, como en la vieja aldea, pero un pedazo de lechón simbólico, no todo el chancho? Y nosotros el chancho lo usamos para empezar, de fiambre, casi sin darle importancia, que va a haber lechón frío, che. Y lo acompañamos con unas mayonesas que tartamudea el hígado al rato nomás. Y eso es el fiambre. ¿Qué más va a haber? Y vos sabés que Navidad sin pavo no es Navidad, che. Pero ¿qué crees que te diga? La carne de pavo me parece tan pava, che, es tan seca. Ah, pero va a haber pollo y cabrito. Sí, pero siempre asado. No, va a haber unos tallarines también por si vienen los tíos del campo. Y no vienen los tíos del campo y se comen también los tallarines porque la gente cree que esta es la última cena. Que hay que terminar todo lo que hay en la casa, en la de los vecinos y en el barrio, si es posible. Y comemos como unos desaforados en una celebración de profundo contenido religioso que la gente ha olvidado que es y cree que es una fiesta gastronómica. Y se ingiere más de lo que se debe y además no pierde sentido la celebración de la fecha. Y yo he hablado nada más que todavía de el fiambre y la comida. No he hablado ni del beberaje, ni del postre ni lo después del postre. Porque después que se ha comido sin límite, viene el postre, que casi siempre se hace mucho porque van a venir parientes, y más vale que sobre y no que falte. Porque sabe cómo hablan esos, ¿no? Así que hay que atragantarlos con comida. Unos postres con unas calorías, que no tiene nada que ver con la fecha tampoco. Pero por si esto fuera poco, como dicen los vendedores ambulantes, cuando se ha comido el postre y ya la gente ya está media entregadona, sacan todo lo de la mesa y se vuelve a poner de nuevo, pero con la otra parte de calorías que falta, que son las nueces, las almendras, las avellanas, los turrones, las garrapiñadas, las frutas secas, los pan dulces, les chorrea fruta seca, fruta brillantada. Y además, la consabida, sidra, champán, todo ese tipo de cosas. Hay gente que no le entra más, ni las palabras le entran, están llenos hasta arriba, pero de cualquier manera miran la mesa de punta a punta para que no haya quedado nada sin probar, ¿viste? Le pega una relojeada así, cuando ve que aprobó todo, entonces dice, terminé. Y ahí se afloja y entra a jugar con el mantel para que no se note que se ha aflojado el cinto y algo corrió para adelante. Y se queda como entregado, así como si hubiera cumplido con una misión heroica. Cuando están todos así como lampalagua al sol después que comió, una tía, que siempre hay una tía, gracias a Dios, en toda la familia, que lleva y trae los utensilios y enjuaga los vasos, y enjuaga los cubiertos, va y viene, da la voz de alarma desde el fondo. ¡Che! ¡Nos olvidamos el clericó, che! Y todos dicen, ¡cierto! Y se acomodan para volver a empezar. Y se vuelve a empezar. Y aparece la tía desde la casa, porque como las mesas se ponen en el patio porque es verano, como presidiendo un desfile con un fuentón, agarrado de las dos manijas, porque casi siempre se lo preparan un fuentón para que haya mucho, y trae ese clericó, que es fruta cortada en dadito y fermentada en alcoholes de distinto octanaje, porque botella que había abierta en la casa, si estaba el cuete, se lo puso ahí adentro. Que además de venir fermentada en esos alcoholes, todavía nosotros cometemos la torpeza de tomarlo con cucharita para tragar aire y mamarnos bien, mamá. Porque como estamos sentados de temprano, la gente no sabe que las bisagras han dejado de funcionar. Y como hace calor y esto está recién sacado de la heladera, está fresco, che, está dulce, dame más. Ponele a nana. La frutilla esa que está flotando, también ponele. Después vienen los comentarios, como el que le hizo mi prima a mi tía. Y dice, ay, ¿viste, mami? El tío Gregorio, qué emocionado que estaba. Ay, te juro que me conmovió, mira. Vos sabés que nunca lo vi así de emocionado al tío Gregorio. Cómo se abrazó de la abuela, mira. Che, te juro que es una cosa que todavía la tengo acá, mira. ¿Sabés que me emocionó? Ay, vos sabés que una cosa que todavía lo siento, che. Qué emoción que tenía el tío Gregorio. Qué emocionado. Estaba remamado el tío Gregorio. Y se abrazó de la abuela porque era la única fresca como para firmarse que había en la familia. La 106 va con vos. CAMES te informa su nuevo número de teléfono para turnos, 434-588. Y te recordamos los habituales, 451-752, celular 02345-1565-4363 y la fanpage de Facebook, CAMES Saladillo. Consultorios de atención médica y odontológica Saladillo, Avenida Rivadavia 3571. Acércate al Reiki, la energía de vida. Sesiones presenciales y a distancia. Cursos de todos los niveles. Mónica Picasso, Reiki Master. Consultas 02345-1565-0435.

Estamos escuchando a Weekend, esto se llama Secrets. Estamos apurados hoy, porque, a ver, quiero ver si te interesa esto, porque está buenísimo. En un ratito se viene el horoscopete, pero además del horoscopete tenemos otra cosa. El nuevo test de personalidad sin pensar se llama. ¿Qué tenés que hacer? Nos mandás el color. ¿Cuál es el color que te gusta? ¿El rojo, el naranja, el amarillo, el verde, el azul, índigo, violeta, rosa, turquesa? Y te digo cuál es tu personalidad. Tremendo esto, ¿eh? ¿Dónde lo publicaron? No lo pienses mucho. ¿Cuál es tu color favorito? Adverti Test lo ha hecho. Esta cuestión que tiene que ver precisamente con el color que más te gusta, que habla de tu personalidad. ¿Cómo funcionás? O con el color que te gusta, ¿eh? ¿Cómo funcionás y qué piensan los demás de ti? Por ejemplo, si te gusta el rojo, si te gusta el azul. El rojo y el azul, yo me estoy devanando los sesos a ver cuál voy a elegir. Acordate que dentro de un ratito también viene el horoscopete. Ya podés ir alquilando el tuyo. ¿Qué más? Buen día, Carlos. Somos Caterina, Mirta de Alvear. Nos pasás un tema de César Banana. Pero cómo no, con mucho gusto. Ahora tenemos a otra de las grandes cantantes de la música internacional. Sí, señor. Canadiense ella. Voy a ir a Canadá en breve a salir del aire desde allá. Esta señora se llama Celine Dion. Mi corazón te seguirá. Dale. Recuerdo, ¿eh? No la vi a Titanic, la voy a tener que ver. Exactamente, seguramente debe estar en esta plataforma que pone películas antiguas, ¿cómo es? Pero no tengo yo. es coso en Netflix que tiene películas viejas. Me voy a fijar, me voy a pedir que me presentó Parrilla y Restaurante Las Brasas. Parrilla libre, platos elaborados, reservas sin cargo. Festeja tu fiesta en Las Brasas. Exclusivo salón de fiestas para eventos. Consultas y reservas 2345-1541-0096. Parrilla y Restaurante Las Brasas. Colectora y Marcelo T. de Alvear, Saladillo. Un toquecito, te voy a estar subiendo al portal de la radio la106.com el programa de la Feria del Libro, que se viene, y arranca hoy a las 2 de la tarde la Feria del Libro. Será la apertura con la banda de bomberos voluntarios, espectáculos musicales y la presencia de instituciones educativas. Esto es en Saladillo. 15:30, lectura de cuentos para niños desde el corazón e información para docentes de la doctora Nilda Chichi Di Battista. Una institución en Saladillo. Durante la tarde, las bibliotecas municipales desarrollarán diferentes actividades para niños. Me voy a sumar a esto de la Feria del Libro. Si me alcanzan algunos, un cuento cortito, una carilla, voy a leer uno por la radio. Si me alcanzan uno. Si tienen ganas, me prendo. Leo uno por la radio. Hace muchísimo que no leo cuentos para niños. Unos cinco o seis años hace que no leo cuentos para niños. Ahora que está de moda todo lo mediático, viste, está bueno volver a contarle cuentos para el niño. Una carilla, carilla y media. He leído toneladas de cuentos para niños, para mis babies. ¿Qué más? Viernes 8 a las 13, proyecto de articulación del Jardín de Infantes 909, que se llama Aire Libre para la Literatura. A las 3 de la tarde, recorrido histórico por los diferentes monumentos. Bueno, y sigue durante todo el fin de semana. ¿Hay cosas adentro? Porque el fin de semana, si no... Exposición y venta de libros, presentación de libros de escritores locales, Feria Provincial de los Artes. Parezco confesores, tirando mala onda ya. Bueno, confesores parece que nos va a ganar el asado directamente. Así que pondremos a disposición de confesores el asado para 10 personas, 5 pongo yo, 5 pone confesores, no sé si vendrá. Pero bueno, los perdedores tenemos que garpar las apuestas. Si no viene, bueno, lo comeremos nosotros. Lo comeremos nosotros y pondremos el Twitter de confesores sentado en la cabecera de la mesa. ¿Qué va a ser? Foto de confesores de cuerpo ausente, pero con foto, confesores. Y nosotros comeremos el asado y se la mandaremos por Twitter. Pero bueno, ¿qué va a ser? Parece que vamos a perder como perro la apuesta. Nos vamos a la pausa. Aprovecha a ir hoy y mañana a la Feria del Libro. Tenés todo allí en el portal de la radio la106.com. Pausa y volvemos. Dale. Cortate el pelo, ya cortate. Cortate el pelo con Ale Luis. Plancharte, plastificarte. Hacete brushing con Ale Luis. Color y reflejos, siempre guapas con Ale Luis. Ale Luis. Siempre guapas. 10, 33 y 34. Llámanos 15 66 12 74. Fede Morline Inyección. Tranquilidad y confianza a la hora de reparación y mantenimiento de tu vehículo. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico para sistemas de inyección. Cambio de correas de distribución. Diagnóstico de sistemas de inyección para vehículos más modernos. Caja de cambios. Diagnóstico eficaz, confiable y sin cargo. Turnos. Llamando al 02227-529026. O en el local de Saavedra 928 de Roque Pérez. Fede Morline Inyección. Servicio de máquina. Máxima calidad para tu automóvil. Su hogar, pensando en vos siempre, con estas ofertas imperdibles. Termotanque Ecotermo, 51 litros, gas natural, 3.470 pesos. Lavarropas eslabón de lujo, 6 kilos, 600 RPM, 7.320 pesos. Ofertas de contado efectivo. Su hogar, los mejores precios. San Martín 2949, teléfono 433-969, Saladillo. Nueva Dolce Moda, de Mari Dolce. Precios incomparables.

night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. When we can, we let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up your plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver, make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. Por noviembre del 2016 empezamos a poner este tema, Shape of You, del Colorado, Ed Sheeran, aquí en la radio, Edward Sheeran, en la radio lo subí, y después apareció el video allí en YouTube, que lo subieron precisamente al video de Ed Sheeran, el 30 de enero del 2017, casi un par de meses después de que lo pusiéramos al aire. Y ya sabes cuántas visitas tiene este video, que va rumbo a ser también uno de los más visitados en YouTube. 2.286 millones de visitas. 2.286 millones de visitas. Ya ha facturado cerca de 22 millones de dólares solamente con el video de Chira, ¿no? Que sigue generando pasión entre sus fans este tema de Chiran. De a poquito ahora empezó a caer un poquito en las reproducciones, pero es tremendo. Más de casi 2.300 millones de visitas tiene este video de Chiran. Sin duda es uno de los grandes ganadores de este 2017. A ver qué dicen por acá. Julio de su hogar dice si el tema de Titanic estaba dedicado a la selección. Bueno, buenos días Carlos, me decís Virgo y me gusta el rojo, dice Sole de Roque. Bueno, una de las dos, vamos con el rojo. Vamos con el rojo. A ver, Paulita desde Italia nos pide el azul. Bueno, arranquemos con el test de personalidad. Vos sabés que estadísticamente son los dos más pedidos, rojo y azul, ¿eh? Exactamente. El tema es, si tenés dos colores favoritos, pensá en aquel que realmente te emociona y te hace sentir mejor. La tonalidad que traes casi siempre en tu ropa, por ejemplo, ¿no? La elección del color dice mucho de tu personalidad, cómo funcionas y qué piensan los demás de vos. Los dos primeros pedidos, el rojo y el azul. Si tu color es el rojo, el favorito, le das más importancia a la orientación física y tenés una necesidad de desarrollarte en la misma forma, ¿no? Un desarrollo físico, si te gusta el rojo. El crecimiento intelectual no es lo mismo para ti que para los demás. No te esforzás mucho por crecer intelectualmente. Además, te gusta experimentar la vida con tus cinco sentidos y no menos. ¡Apa! Te gusta la aventura del tacto. Bueno, ahí está el rojo. Paulita nos pedía el azul. Si sos amante del azul, anotame, yo también. Si sos amante del azul, te gusta la paz interior y la verdad. Añoras vivir tu vida de acuerdo a tus ideales y creencias, sin necesidad de tener gente a tu lado que quiera cambiar tu punto de vista. De hecho, no te gusta satisfacer a los demás, ves por ti mismo primero. Ah, bueno.

Y bueno, sale el espíritu setentista. También nosotros tenemos espíritu setentista. No solamente los chicos de la Cámpora son setentistas, nosotros también. La diferencia es que nosotros somos setentistas con la música, ¿no? Con los palos, los garrotes y las armas. Llega Gapornis, dale. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Como me gusta cuando mueve la cintura, mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Te quiero ver bailar, esperando hasta que salga el sol. Si yo me quedo solo un rato más, es porque te quiero provocar. Esta noche somos nosotros. Y si me bailas un poco, no sé qué, te vuelvo loco. De amor, de amor. Como me gusta cuando mueve la cintura. Como me gusta cuando mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Mueve la cintura, nena, nena, sos una hermosura. Estamos escuchando a Gapornis con Mueve la Cintura en tu radio al favorita. Bueno, tenemos que hacer los sorteos. Claro, ¿te olvidaste que teníamos sorteos hoy? Tenemos el sorteo, a ver quién se lleva las tres entradas de Abel Pintos. Todavía tenemos tiempo para mandar. Tenés 5 minutos todavía para mandarte la mensajeta por WhatsApp o por SMS. Y tenemos el regalo de tu chef, que no es Master. Aquí está. Viste que las modas a veces llaman la atención, pero terminan siendo algunas peligrosas. Como por ejemplo esta. ¿Sabes qué hicieron? Pestañas LED. Viste que ahora está de moda el LED. Todos ponemos iluminación LED. Inclusive Saladillo se está iluminando con iluminación LED. Hoy casualmente estaban cambiando las lámparas en la municipalidad de Saladillo. Estaban cambiando las lámparas, las viejas de bajo consumo, por las nuevas de LED. Hoy estaban haciendo ese laburo en la municipalidad. Lo acabo de ver en el Twitter allí de la Muni. El tema es que se meten LEDs en los ojos. Los especialistas están alertando sobre el peligro del uso. Parece que es algo inocente, pero puede provocar daños en la vista. ¿Qué hacen? Se ponen unos LED muy chiquititos sobre las pestañas naturales, quedando la batería oculta en el cabello, ¿no? Te ocultan la batería en el pelo. Según advierte un oftalmólogo del hospital de Bangkok, que se llama Naris Kittaron, la exposición tan cercana y constante a los rayos de luz ultravioleta que generan los LEDs puede aumentar el riesgo de degeneración macular y provocar catarata. No dije muscular, dije macular. Atención, la mácula. Esta tendencia arrancó en Asia pero las pestañas ya están en Europa, Estados Unidos y están llegando a América Latina. El valor original allá es de $40, acá va a ser prácticamente de 90, aunque hay versiones más baratas por $2, son peores todavía. Acaban a costar arriba de una luca estas pestañas, que son en unas pestañas de LED. Después te voy a poner la foto en el portal de la radio de la 106.com. Así que atención, porque los LED generan luz ultravioleta, que no pasa nada cuando estás lejos. Tenés una lámpara lejos, metro, dos metros, no pasa nada. Ahora, cuando la tenés pegada a la piel, el problema es que los rayos ultravioletas rompen el ADN. Entonces te generan muchos problemas. Así que si vas a usar estas pestañas LED, tené cuidado. Bueno, a ver, me acaban de suscribir de prepo a una porquería que se llama La Mansión. ¿Qué es La Mansión? Acabo de desuscribirme, por supuesto, urgente. Me querían empezar a cobrar algo que se llama La Mansión. Nunca, por supuesto, jamás me suscribí a nada que sea La Mansión. Y me acaba de llegar a las 11:36 una suscripción semanal que dice: Mansión se renovó tu suscripción semanal. Para acceder al servicio ingresá a contenidos, curro de Movistar, en fin. Así que mientras iba la pausa tuve que enojarme para que me den de baja. No tuve tiempo de grabar nada porque realmente me enojó. Y me acaban de mandar el mensajito: gracias por haber estado suscripto a Mansión. Si a vos te pasa esto de que te suscriben de prepo a Mansión, te paso el tip para desuscribirte. En el mismo mensaje de texto que te mandan, que es el 79079, lo contestás con la palabra baja, así nomás, y te dan de baja, porque te están currando, nos están currando. Ahí está, los cachis. Ah, ¿qué pasa con los cachis? Te escucho un rato todos los días, dicen por acá. Marina de 25, ¿no? No te gustan los cachis, ¿no? Quiero ver pintos, dice Jennifer de Saladillo, que pasamos hace un ratito, 11.000. Está Cristian de 25 también. Hola, Carlos, quiero quincho, quiero tu chef.